cosas que hay que ver en este barrio gris. Me atrapa la estación, un tren que va a partir. Los hijos del dolor abundan por aquí. Nadie conoce a Dios, nadie sabe de mí. Traté de no llorar, no me pude reír. No sé qué festejar, no hay nada para mí. Juzgarme es el error peor que cometí. Los años en prisión me han dejado así. Y si la ves pasar, pregúntale por mí. Sin lástima dirá que yo ya me morí. Si en sus ojos ves